soy Grecia. Y yo soy Beto, y hoy les vamos a hablar acerca de la música de los 80. Como saben, esta fue una de las épocas durante la cual se desarrolló el rock en México y en Estados Unidos. Y la neta, neta camioneta, existen muchos rock and rolleros que dejaron su huella, y en esta ocasión les queremos hablar sobre la música de estos tiempos, así como de estos grandes artistas. En los 80s, la mayor parte de la música era en inglés, pero también había rock en español. Esta música se caracteriza por la aparición en sus contenidos en todo un bagaje de elementos sonoros provenientes de novedosos instrumentos electrónicos con sonidos relativamente nuevos. Nace el denominado rap metal, que es un estilo alternativo altamente criticado. Surge en la ciudad de Manchester la escena Manchester, que mezcló el indie con ritmos bailables, dándole a la música un tinte psicodélico. El shoegazing fue un género de música indie surgido a finales de los 80 y a principios de los años 90 en el Reino Unido, que habría revolucionado el género. Pero fue el rock alternativo y el grunge los cuales pusieron fin a la era dorada del rock en niveles comerciales. En esta época aparecen los primeros grupos del rock alternativo que marcan las bases de este género. Las discográficas independientes creadas a partir del punk posibilitan el nacimiento del indie y el indie pop. Oye Pepe, y a todo esto, ¿cómo se originó el rock? Ah, pues mira, el rock and roll nació como tal en la década de los 50 y comenzó a desarrollarse en base a manifestaciones que iban en contra de la guerra para que no siguiera una tercera guerra mundial. Comienza en los años 60, mientras en Norteamérica se lucían los solistas rockeros y duetos de soul. En Europa surgió la competencia a base de cuartetos como los Beatles y quintetos como los Rolling Stones. O sea, ¿que se acabó el rock? No, solo perdió su auge durante esta época, pero no te preocupes, ya que en los años siguientes recuperó su popularidad hasta los 80s. En los años 70s, el rock incorporó influencias del soul, el funk y la música latina. También en los años 70s, el rock desarrolló varios subgéneros, como el soft rock, el hard rock, el rock progresivo y el punk. Ya por los 80s, incluyen el new wave, el new romantic, el glam rock, el synth rock, el hard rock punk y el rock alternativo. ¡Wow, Pepe! Toda esta historia es muy interesante. Sí, es un género musical muy amplio y muy interesante. Es por eso que es muy popular. Ahora, ¿qué te parece si mostramos algunos grupos representativos de esta época? Welcome to the jungle. Y para los chavos que son muy curiosos, les hemos preparado una pequeña plática con un experto del tema llamado Eduardo, que les puede aclarar algunos de sus puntos. Él ha practicado durante mucho tiempo la música y ha interpretado a varias de las piezas que ya escucharon. No, están en tiempos del rock. Aquí tenemos a nuestro invitado especial, el señor Eduardo Garduño. Te voy a realizar unas preguntas acerca de la música de los 80. Échale. Bueno, ¿usted qué es lo que piensa del impacto de esta música en la actualidad? Mira, a partir de... Bueno, yo te voy a hablar del rock, que es lo que a mí me gusta. Y el rock de los 80s marcó un impulso para muchas bandas, como Aerosmith, Metallica, este tipo de bandas que antes casi nadie las conocía y a partir de ahí se dispararon. Ahora muchos grupos en la actualidad tienen influencia musical, componen en base a lo que escuchaban en esos tiempos, ¿sí? Principalmente yo creo que ahí está la influencia. Ok. ¿Qué crees que tiene de diferencia la música de los 80s? Bueno, mira, antes, en lo personal, yo pienso que antes componían más. O sea, la música era un poco más elaborada. Todos los instrumentos, el bajo, la guitarra, la batería, eran más melódicas. Y ellos mismos traían toda la base de los 60s y 70s, ¿no? De Led Zeppelin, de grupos un poquito más, digamos, con más ruidosos, digamos. Entonces, ahora los músicos o los grupos que hay ahora te hacen canciones con 3 tonos y nada más. O sea, ya suenan, ¿sí? Antes no, antes eran un poco más elaboradas las canciones. Un poco más complejo. Ajá. ¿Qué grupos cree usted que tuvieron más influencia en la sociedad? Pues, al menos para mí, yo creo que en los 80s comenzaron muchas bandas. Como Metallica, por ejemplo. En los 90s Metallica o Guns N' Roses eran lo máximo, pero salieron en los 80s, ¿sí? Ya venían con algo de historia que casi nadie los conocía. De hecho, hay muchas bandas que no se llamaban así y en cuanto entraron a los 90s ya se dispararon, pero empezaron en los 80s. Entonces, para mí, por ejemplo, Metallica, Guns N' Roses, Aerosmith, grupos como esos que marcaron una línea y una pauta en cómo se disparó el rock a partir de esas épocas. ¿Usted qué cree que es lo que marcó esta época? Híjole, pues yo creo que la calidad de sus músicos, de los músicos y de ejecución de cada uno de ellos. Es lo mismo que te decía hace rato, o sea, en nivel comparamos y los grupos de ahora en inglés ya rapean, ¿no? En las canciones o ya... El rock de ahora ya tiene muchas divisiones, ¿no? Rock pop, no sé, infinidad de divisiones de rock y antes no, o sea, antes era el rock clásico, ¿no? Así se conocía. Y la última, para ti, ¿cuál es el artista que te ha influido más? ¿Como artista? Yo creo que Guns N' Roses es lo que más me gustó siempre. Hasta la fecha sigo admirando mucho su música y su calidad. Chocala, a mí también. Eso es todo. En la actualidad, el tipo de música es más monótona y esto supongo a que se debe a que la gente ya no le dedica tanto tiempo a escribir canciones. ¿O tú qué opinas, Beto? Pues sí, y aparte se debe a que antes de escribir una canción era algo importante y requería preparación como cualquier otra profesión. Pero con el paso del tiempo, los chavos se acercaron más y más a este ámbito y comenzaron a mezclarlo con sus propias ideas, que muchas veces no tenían sentido, y eso provocó que las canciones perdieran su significado, o bueno, la mayoría de ellas. Y pues, ¿qué más les podemos decir? Que se nos acaba el tiempo y la música es un tema demasiado amplio. Pero lo que tiene de amplio lo tiene de interesante. Sí, por eso en general, la música de los 80s fue un estilo que revolucionó para siempre todos los diferentes ritmos que hasta en este entonces existían. A partir de esta época, comienzan a mezclarse los ritmos que existían, creándose nuevos y movidos ritmos como el rock pop, el rock metal, el heavy metal. Y estos ritmos eran los que se escuchaban en las discos, que era lo que estaba de moda en aquellos tiempos. Bueno, Beto, que aún están de moda en estos tiempos. Sí, y por eso hay canciones de los 80s que, como dice la gente, jamás dejarán de estar de moda. Uy, sí, esa frase siempre se la escucho a mi mamá cada vez que sale una canción viejita en la radio. Pues en varias canciones tu mamá tiene razón. Y es que si ustedes van a discos, en algunas todavía se puede escuchar este tipo de canciones. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este podcast, así como del tema que platicamos. Sí, espero no haberlos aburrido y nos vemos en la próxima. ¡Chao!